no puedo y ya no puedo. Esa mujer me ha hecho tanto daño que yo me muero, que yo me muero. No puedo ya vivir sin sus besos, no puedo ya vivir sin su amor, no puedo ya vivir sin sus caricias, no puedo ya vivir sin su calor. No puedo ya vivir sin sus caricias, no puedo ya vivir sin su calor.